Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores del programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile, saliendo desde la sala Clotario Blest. Y siempre que mencionamos esa sala, nos acordamos de saludar a quien hace posible estemos saliendo al aire ahora a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Y me refiero a DJ Clotario, que nos acompaña ahí en las perillas detrás del vidrio, a quien le mandamos un afectuoso abrazo, comenzando este programa 23 de marzo del año 2015. En particular, aquellos que nos siguen por las redes sociales sabrán que en el día de hoy nos vamos a enfocar en el agua. Ese es el tema que nos convoca, y digamos que aquella invitación a desarrollar este tema el día de hoy fue porque la ONU nos inspiró un poquitito. Digo un poquitito nomás, porque hace ya, 22 años, del año 93, se viene conmemorando el Día Mundial del Agua, y eso fue el día de ayer, el día domingo, el día 22 de marzo. De hecho, el gobierno de Chile sacó una campaña que se llama Yo Cuido el Agua, enfocada en temas domiciliarios y agrícolas, la pueden revisar ahí. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la situación del agua en Chile, vamos a estar hablando de conflictos, porque inevitablemente hablar del agua en Chile implica hablar de conflictos, porque este Día del Agua nosotros justamente lo recibimos así, con conflictos, ya sea, por mencionarles algunos casos, el Choapa, Maipo, Petorca, Huasco, con sequía, yo lo voy a decir en términos técnicos, digamos sequía, incendios. ¿Y qué tal ligados están también eso a las sequías o a estos, abro comillas, bosques que dicen que plantan en el sur, que no son más que palos uno al lado de otro en forma de eucaliptus? La ley de aguas, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de esta agua privatizada en Chile, etcétera, etcétera. Así que de eso vamos a estar hablando, pero no seré yo que les entregará todos estos antecedentes, toda esta información, y que les dejará, espero, pensando durante la semana, comentándolo ahí en su trabajo, en camino a la pega, por donde viven, no sé, o donde estudian, sino que será el director de OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca. Cuenca, qué bien puesto el apellido para lo que vamos a hablar el día de hoy. Lucio nos acompaña aquí en nuestra sala Clotario Blest, en la radio La Voz de los Trabajadores. Y quería, Lucio, saludarte primero que nada, agradecerte tu presencia aquí en el programa y que tú mismo nos presentes OLCA, antes de entrar, digamos, de lleno al agua, antes de mojarnos los pies. Sí, bueno, muchas gracias, Cristóbal, por la invitación, y a todos los auditores y auditoras, trabajadores y trabajadoras de este, que escuchan este programa. Bueno, el OLCA es una organización que ya lleva algún tiempo, sobre todo acompañando, asesorando a comunidades que enfrentan situaciones de conflicto socioambiental. Y que también en ese camino, y entendiendo que los problemas no son solo puntuales, sino que también responden a un sistema, a un modelo, impulsando también el debate, pero también la articulación a nivel socioambiental. O sea, que las organizaciones se articulen, generen estrategias, generen acciones comunes, pensando en que los desafíos y la solución de muchas veces de problemas locales, regionales, pasa por también hacer cambios políticos a nivel nacional. Y por lo tanto, por ejemplo, una de las cuestiones que hoy día se han transformado no solo en un problema de conflicto, sino que se ha transformado en un problema político nacional, es la situación del agua. ¿Ya? O sea, ya sea porque cada día la gente toma más conciencia de lo que significa el agua para la vida en general, como otros ven que la escasez de agua o la sequía significa una restricción para la expansión de sus actividades económicas, por ejemplo, ¿ya? Eso genera un escenario hoy día de mucha tensión y se lleva al campo del debate político. ¿Ya? Y eso es muy importante para nosotros porque entendemos que justamente esto, si bien tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias a nivel local, se deriva de las transformaciones políticas que se impusieron en dictadura. Entonces, el OLCA como organización trabaja en esos ámbitos, ¿ya? Los últimos años, sobre todo, uno de los ejes articuladores de los distintos procesos de conflicto socioambiental de las organizaciones en los territorios ha sido la temática del agua, ¿ya? Y por eso ya desde hace unos 3 años se ha venido impulsando un movimiento, ¿ya? O sea, algo que ya trasciende a las redes normales en las que trabajábamos y se ha ido transformando en un movimiento que tiene procesos abiertos en distintos lugares de Chile. Tú mencionabas, por ejemplo, este fin de semana que se celebró el Día Mundial del Agua, estas articulaciones que hemos ido formando, que se denomina como el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, se impulsó una jornada territorial de difusión, ya que por supuesto no era parte de la jornada que impulsó el gobierno, todo lo contrario, era una jornada de difusión de la plataforma y de las problemáticas de las organizaciones en los territorios, y así es como tuvimos más de 20 acciones de movilización de distinto tipo, desde Arica hasta Chiloé, donde las más destacadas movilizaciones se hicieron en la zona de Cabildo, Petorca, La Ligua, en Copiapó. Ayer hubo una marcha en la tarde con una amplia participación, también en Temuco, con participación de distintas organizaciones de distintas comunas de la región de la Araucanía. O sea, una nutrida agenda que muestra de que hay mucha gente que hoy día se moviliza porque siente que esto está muy determinado a sus condiciones de vida, pero también porque hoy día existe una nueva conciencia respecto a que el agua es realmente un elemento esencial para la vida, no solo como una consigna, ya no solo como una frase cliché, sino que para mucha gente efectivamente las restricciones, la escasez provocada por distintas actividades que sobreexplotan este bien natural, le está limitando sus condiciones de vida, y eso hace que mucha gente hoy día esté generando movilización y buscando soluciones a la problemática que atraviesa. Entonces, en ese campo nos movemos nosotros y esperamos desde allí hacer un aporte al conjunto de la sociedad y también a los procesos de democratización y de los derechos que tanto se le adeudan a nuestro país en los distintos campos de la sociedad, de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de eso también lo que tiene que ver con los derechos socioambientales. Al respecto, también habían anuncios, al menos en el programa de este gobierno, sobre el agua, ¿no es cierto? O al menos hubieron anuncios, me acuerdo que al menos en este momento la ley para los glaciares, que fue anunciado en mayo, para el 21 de mayo, en la cuenta pública. Conversábamos en off anteriormente el nivel de las reformas, digamos, que se han estado implementando o que se han estado anunciando. A tu juicio, ya esto para antes de ir a nuestra primera pausa, ¿crees que van bien encaminadas este tipo de anuncios, este tipo de reformas que se transforman pronto en políticas públicas sin a veces la participación de las comunidades en su discusión, por ejemplo? Mira, el programa de la coalición de gobierno, el programa de la presidenta Bachelet, consideraba la problemática del agua en uno de sus capítulos, ¿ya? de manera muy genérica, sin asumir compromisos concretos ni tampoco meterse en los temas de fondo, ¿ya? Podemos hablar un poco del diagnóstico que nosotros tenemos de eso, cuáles son las causas más profundas de la situación creada hasta el día de hoy, ¿ya? Pero lo concreto es que eso derivó en una ley, en un proyecto de ley de reforma del Código de Aguas, que desde nuestra perspectiva, y lo compartimos con muchas organizaciones, empeora la situación que actualmente se tiene, ¿ya? Hay que decir que nosotros tenemos, como en otros campos, una institucionalidad, o sea, tenemos leyes y una serie de reglamentaciones que se establecieron en tiempo de dictadura, ¿ya? Y que lo que ha significado es tener un sistema de gestión de agua y de propiedad del agua que se identifica como el sistema más privatizador que se conoce en el mundo, ¿ya? O sea, acá no solo acá se han privatizado las fuentes de agua, se ha privatizado las empresas sanitarias, o sea, el agua potable, el saneamiento de las aguas. Y eso proviene de la Constitución del 80, o sea, está en la Constitución del 80 en uno de sus artículos, que los derechos de aprovechamiento de agua se consideran propiedad privada de quienes se les ha entregado. Y también se establecen otros mecanismos que en el Código de Aguas, que es la ley orgánica que regula esto, mecanismos para la implementación y la gestión desde la perspectiva privada de este bien natural. Entonces, eso es lo que nos tiene fundamentalmente hoy día en la situación de crisis hídrica que se vive en muchas regiones, en muchos territorios. O sea, podemos entrar en detalle de una serie de otras medidas que toma la Constitución y que derivan en el Código de Aguas, que se traduce en este sistema privatizador del agua, ¿ya? O sea, por ejemplo, el código establece una doble condición del agua desde el punto de vista de su propiedad. Establece, dice, el agua es un bien nacional de uso público, pero en el artículo siguiente dice que es un bien económico, ¿ya? Y por lo tanto se establecen los mecanismos para que, si bien el agua se concibe como un bien nacional de uso público, pero el mecanismo que entrega el derecho para que los particulares hagan aprovechamiento del agua se entrega en propiedad. Es como en la minería, ¿no? La concesión es la que se entrega en propiedad. En este caso es el derecho de uso el que se entrega en propiedad y por lo tanto ese derecho es transable, se puede arrendar, se puede transferir, se puede heredar, o sea, está categorizado en el código como un bien inmueble. Y eso es lo que finalmente ha determinado que, por ejemplo, se haga una sobreexplotación del agua. Se concentre la propiedad del agua en los sectores económicos más poderosos. Entonces tú tienes zonas donde tradicionalmente había agricultura y que ahora se ha expandido la actividad minera y llegan las empresas transnacionales con mucho más poder económico y se terminan apropiando del agua. Y eso ha significado que como el Código de Aguas no tiene garantizado una prelación de uso, o sea, una prioridad de uso, hoy día no está garantizado que el agua para consumo humano, ¿ya? Entonces se puede sobreponer el derecho de propiedad que tiene una empresa minera sobre el derecho humano del acceso al agua acordado recientemente por Naciones Unidas, donde también Chile participa, y por lo tanto eso te hace que en Chile no esté garantizado el derecho humano al agua como es el acuerdo de Naciones Unidas. Entonces también allí tenemos a Chile faltando a los compromisos internacionales que tienen que ver con este proceso privatizador, ¿ya? Entonces se separó, por ejemplo, el derecho del agua de la tierra, ¿ya? Y eso ha significado que hoy día tengamos muchas zonas donde tenemos agricultores con tierra y sin agua. Y tenemos no agricultores con mucha agua, como el caso de los mineros, y allí se ha desregulado se cambia el uso del agua, se vende, se transfiere de un agricultor a un minero y sobre ese procedimiento no hay ningún control, ¿ya? Y tampoco hay un sistema que hoy día el Estado maneje para saber ¿dónde están los derechos de agua? ¿Qué uso se le está dando al agua? Entonces tenemos un sistema que le entregó al mercado la gestión del agua y hoy día eso ha generado una situación donde, por ejemplo, en la provincia de Copiapó se han entregado 5 veces más derechos de agua de la capacidad de recarga que tiene el acuífero. En el caso de del río Loa, en la cuenca de Calama, se ha entregado el 600% más de derechos de agua que la cantidad de agua disponible, ¿ya? Entonces, y eso es porque ha habido una política privatizadora al extremo, donde se han entregado derechos de agua, y no se tiene ningún control ni planificación en la gestión de la situación del agua. Entonces, tenemos hoy día una situación de descalabro que, en el caso de Copiapó, por ejemplo, es una situación extrema, donde si todos los que tienen derechos de agua hicieran ejercicio de ese derecho, en una semana Copiapó se queda sin agua. Se seca. Claro. O sea, estamos hablando no agua para las actividades económicas, estamos hablando de agua para el consumo humano, ¿ya? Entonces han tenido que tomar medidas excepcionales de profundizar los pozos, de liberar más incluso la posibilidad que la empresa sanitaria, que a su vez es privada, saque agua de otros lugares para poder proveer las necesidades de consumo de agua potable que tiene la población. Entonces hemos llegado a situaciones extremas o a situaciones como en el caso de Petorca, donde empresarios, además ligados a ciertos sectores políticos, han estado usurpando agua, han estado robando agua, generando instalaciones hidráulicas para extraer agua de lugares donde no tienen autorizado extraer agua, ¿ya? Y eso se ha abierto ahí un proceso donde eso se ha comprobado legalmente y finalmente el Estado no toma ninguna medida que signifique restablecer los derechos de otros terceros que están siendo afectados, que normalmente son pequeños agricultores que con mucha dificultad están pudiendo sostener sus actividades agrícolas. Entonces, este sistema privatizador de entregarle al mercado la gestión es un fracaso y nos tiene en una situación hoy día de crisis profunda a lo largo de todo Chile. Vamos a seguir con Lucio justamente haciendo este diagnóstico, caracterizando el actual escenario del agua en Chile y viendo también qué otras causas se suman, digamos, a este panorama, digamos, derivado de algo que no solamente aplica al agua, sino que es la neoliberalización postdictatorial de la cual nace este Chile contemporáneo. Exactamente. Vamos a ir con la primera canción. Yo voy a aprovechar de dedicar esta canción porque el fin de semana, este que pasó recién, andábamos en una zona en conflicto justamente, pero no tenía nada que ver con eso. Andábamos en Antofagasta, una zona bastante movilizada justamente. Bueno, a raíz de... Vamos a hablar de extractivismo seguramente más adelante, pero a raíz justamente de lo contaminante que resulta los servicios asociados a la minería, en este caso de los polvos en suspensión, también en temas con el agua, etcétera. Me estuvieron hablando de eso allá, en particular la Marita, a quien nos recibió en su casa, junto a mi compadre el Álvaro, la Katy, la hermana del Álvaro y mi compadre Vladimir. A todos ellos les queríamos mandar un saludo, agradecimiento también por habernos recibido allá, por habernos llevado a una de esas playas cerca de Mejillones, que esperemos que siga igual, porque de la playa donde estábamos, que era paradisíaca, se veían las termoeléctricas al frente. No sé si se explicará la buena temperatura del agua, pero vamos a ir con una canción, yo creo que viene como anillo al dedo a este programa, que se llama La Raíz, es de Nano Stern, que dice algo así como La Raíz vencerá el cemento, algo así. Bueno, yo se la digo con mucho cariño a la Marita y a todos los que nos recibieron ahí en Antofagasta. De ahí volvemos con Lucio de Olca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, para seguir hablando del agua aquí en Chile. Acabar que será cubierta por concreto y alquitrán. Pareciera que la vida se nos va a ahogar, asfixiada por paredes que la matarán. Hablan de progreso y hablan de desarrollar, pero con sus planes no hace más que asesinar. Los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de seguro volverán. Cuando no haya nada más que un gran cementerio gris, en silencio brota una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá, la raíz. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Raíz vencerá el cemento, como dice Nano Stern. Vamos a continuar con el director de Olca, Lucio Cuenca, hablando en este programa especial sobre el agua. Y en particular, primero lo conversamos con Lucio, hacer un diagnóstico de o caracterizar, digamos, cuál es la situación del agua en Chile. Mira, bueno, yo creo que por las informaciones que públicas, la preocupación que se manifiesta a nivel de autoridades, lo que está planteando mucha gente en muchos territorios, claramente se coincide en que estamos en una situación de crisis hídrica, ¿ya? Más de un tercio de las comunas del país han sido declaradas con alguna categoría de emergencia producto de la falta de agua. Hoy día hay, en el último verano que está terminando, se ha contabilizado más de 600.000 personas que han perdido sus fuentes de agua, ¿ya? O sea, gente que tenía acceso al agua y que por la consecuencia de la sobreexplotación, fundamentalmente, también operan ciertos factores del cambio climático, pero creo que fundamentalmente en nuestro país se debe a la sobreexplotación que realizan algunos sectores económicos de las fuentes de agua y que desplazan o dejan en un segundo orden la prioridad de agua y de abastecimiento de agua de otras actividades económicas o incluso directamente el abastecimiento para el consumo humano. Entonces estamos en una situación de mucha fragilidad. Chile, dentro de las categorías que se establecen para definir en qué situación estamos, por ejemplo, respecto al cambio climático, se definen algo así como, no sé, 11 o 12 variables para definir en qué situación tú estás en el cambio climático y cómo vas a ser afectado como país. Chile tiene 9 de las 11, ¿ya? Por tener zonas desérticas, por los problemas que hay de respecto al agua dulce, por ser un país costero fundamentalmente. Bueno, una serie de factores que determinan que Chile es un país muy frágil frente a estos cambios globales. Y que si tú además le colocas a eso actividades de explotación intensiva de los recursos naturales, se profundiza aún más. Y eso es lo que estamos viviendo, y hoy día algo que normalmente uno lo visualizaba en las zonas del norte de Chile, del desierto, por ejemplo, por la escasez de agua, hoy día tú ves que los problemas son desde Arica hasta Chiloé, ¿ya? Y en la última temporada se han visto, por ejemplo, y yo creo que esa es la buena noticia para frente a esta dramática situación, es que tú tienes comunidades y organizaciones movilizadas por este problema desde Arica hasta Chiloé. O sea, en Ancud, en las últimas semanas han habido movilizaciones producto de la escasez de agua en esta zona, que ha sido provocada en ese caso por la expansión del monocultivo forestal, por ejemplo, ¿ya? En el norte, obviamente, por la competencia con la gran empresa minera, ¿ya? Entonces estamos en una situación, como te decía, de mucha fragilidad. El caso de la región metropolitana, donde vivimos el 40% de la población de este país, está también enfrentado a una situación de mucha fragilidad. Los glaciares que están en la alta cordillera del Cajón del Maipo han venido retrocediendo, o sea, se han ido achicando estos ecosistemas como fuentes principales de agua de manera muy acelerada, que hace prever que en los próximos 50 años hay glaciares que son muy importantes hoy día para el abastecimiento de agua para Santiago, que desaparecerían. Y resulta que las decisiones gubernamentales están permitiendo, por ejemplo, que se construya el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que va a intervenir toda esa zona alta de la cordillera y que durante muchos meses del año va a secar una buena parte de los ríos de la zona del Cajón del Maipo, agravando la situación provocada por el cambio climático. Entonces, yo diría que estamos, como te decía, en una situación de mucha fragilidad. La buena noticia es que hay muchas comunidades movilizadas, muchas organizaciones que están demandando soluciones de largo plazo y soluciones de fondo. ¿Ya? Aquí se han planteado soluciones tecnológicas, se han planteado una serie de soluciones que no están abordando la problemática de fondo. O sea, lo que pasa es que tenemos que entender que los ciclos hídricos son limitados, ¿ya? Y cuando tú intervienes el ciclo hídrico o eliminas el bosque nativo o intervienes los glaciares o en el fondo alteras el sistema de tal manera que disminuyen las precipitaciones y por lo tanto la disponibilidad de agua en los ríos o en las napas subterráneas, tú te tienes que hacer cargo de eso. ¿Ya? O sea, acá no es que el agua viene de fuentes misteriosas, o sea, eso se da a partir de un ciclo que nosotros mismos alteramos con nuestras acciones, pero que también en este caso, y lo que ocurre en la mayoría de los sectores de nuestro país, está absolutamente alterado a propósito de las intervenciones industriales a gran escala. O sea, estamos hablando de la actividad forestal, por ejemplo, en la zona centro-sur de Chile, estamos hablando de la gran minería en la zona norte y el proceso acelerado de expansión que está teniendo a nivel de la inversión transnacional en nuestro país, que no solamente significa agudizar los problemas hídricos, sino que también está significando el despojo de muchos bienes y de mucho patrimonio que tiene nuestro país, y que eso es un impacto para el conjunto del país, no solo para las zonas afectadas por la situación hídrica. Entonces yo diría que estamos en una situación de mucha fragilidad, pero también muy auspiciosa del punto de vista de que hay mucha gente que hoy día ha tomado esto como con la urgencia que tiene, que se ha tomado conciencia de que este es un problema político, es un problema social, no es un problema de ecologistas o de ambientalistas o de preocupaciones esotéricas, sino que son temas concretos que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, tiene que ver con la subsistencia en algunos casos, y que por lo tanto debe ser preocupación de todos y no solamente de los que podemos tener a lo mejor una preocupación un poco más sensible por la naturaleza, sino que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la justicia social, con la justicia ambiental, y por lo tanto debe ser una tarea de todos. Trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, militantes de distintas causas sociales, de los derechos humanos, de los estudiantes, etcétera. Creo que esa es la manera en que vamos a ir saliendo de esta situación tan complicada en la que nos tiene la crisis y la escasez hídrica. Tú hablaste recién, Lucio, de alguna manera fuiste como entregando algunas causas, digamos, que nos traen, digamos, a este escenario. Y por otra parte también deslizaste críticas al tratamiento únicamente de los efectos. Al parecer las comunidades, cuando están organizadas, tienden a visualizar mucho mejor cuáles son los orígenes de la escasez del recurso. De hecho, me atrevo a decir que de lo que hemos conversado hicimos justamente una caracterización, digamos, desde lo más general, hablando de todo lo que es el cambio climático. Uh-huh. Que puede estar también acelerado, obviamente, por las propias acciones del hombre. Sé que hay un debate en el campo científico, no me voy a meter en eso en este momento, pero de que está ocurriendo, y lo podemos ver. De hecho, tú mencionaste algunos glaciares, cómo se puede observar, digamos, la cordillera, además de ser que todos los que han tenido la oportunidad de acercarse a la cordillera saben que hay pasajes que ya no existen, ¿no? Que están cambiando radicalmente. Pero también mencionaste, bueno, precisamente somos un programa de economía, cómo las actividades industriales, especialmente destinadas a generación de materia prima para exportar, como por ejemplo la celulosa a través de las forestales en el sur, concentrado cobre a través de la actividad minera en el norte. Yo lo que te quería preguntar es, aparte, digamos, del cambio climático, ¿crees tú que es un escenario negativo, pero que a la vez todos los otros factores que se han sumado a ese escenario negativo, me refiero al cambio climático, en este país en particular, tan susceptible justamente, como lo mencionas tú, tan frágil, tenemos una constitución o un marco legal bastante precarizador justamente en torno al agua, pero también tenemos esta matriz productiva que usa mucha agua, justamente, para producir bienes en industrias que contaminan, porque una cosa es que usen el agua y después no la devuelvan, pero aparte contaminan mucho. Claro. Y que alteran todos los equilibrios, abro comillas, naturales. Uh-huh. Ese es justamente esta, digamos, esta ensalada de factores lo que hace tan negativo el impacto en Chile. Sí, mira, yo creo que, o sea, sin duda el modelo económico heredado de la dictadura, que ya no es solo un modelo económico, ¿no?, sino que es un sistema político amarrado en este marco constitucional donde se establece esta idea del Estado subsidiario, de elevar a rango de garantía constitucional al mismo nivel que el derecho a la vida, el derecho a la actividad económica y los derechos de la propiedad privada, sin duda son temas que determinan una serie de por un lado de la actividad económica, pero también de una serie de otras relaciones que existen en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener una mirada más integral y quizás de más largo plazo sobre estas problemáticas, porque muchas veces convenientemente algunos nos quieren llevar a exacerbar contradicciones que son inexistentes, digamos, y a veces caemos un poco en esa, por ejemplo, respecto de, estando en este programa, digamos, respecto de los derechos de los trabajadores. Muchas veces se trata de contraponer el derecho de comunidades locales que están buscando que se respete sus derechos como comunidad local en su territorio versus la fuente de empleo de la actividad minera, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que allí es donde conjuntamente los distintos movimientos sociales, organizaciones sociales, tenemos que tener la capacidad, por un lado, de generar los diálogos que permita evitar caer en ese tipo de exacerbar esas supuestas contradicciones y entender que estamos todos del mismo lado, digamos, ¿ya? Y que todos somos afectados, ya sea unos directamente porque te contaminan el agua, pero otros también porque es una transnacional que está perjudicando con el saqueo que hace de los recursos a todo el país, digamos, y está postergando o está hipotecando las posibilidades de desarrollo y de bienestar del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces yo creo que, y eso se resuelve quizás con un diálogo un poco más fluido que quizás no tenemos, digamos, entre distintos sectores que estamos preocupados de esta problemática de los derechos sociales o socioambientales. Entonces yo creo que allí hay una tarea que abordar, ¿no? Yo lo asumo como un desafío permanente, ¿ya? De generar estos espacios de conversación, de debate, de diálogo, porque en este modelo que del que muchas propuestas políticas y programas que se han dado en la historia de nuestro país han buscado superar, ¿ya? Esto de ser una economía basada en la explotación y exportación de materias primas, esto que se denomina, ¿no?, el modelo primario exportador, las posibilidades de superación de la dependencia. Normalmente en las propuestas progresistas del mundo de nuestro país, las últimas décadas, se planteaba justamente salir de esta matriz, ¿ya? Salir, romper con esa dependencia, con esta lógica de la matriz primario exportadora. Pero hoy día vemos que por condiciones de la economía global y por las opciones políticas de los sectores que han estado en los gobiernos de los últimos 25 años, finalmente vemos que esa opción es la que se profundiza, ¿ya? Se profundiza la privatización, se transfieren los derechos, en este caso de los recursos naturales, a las empresas transnacionales, con un alto perjuicio al patrimonio de nuestro país, pero también se le transfieren los costos ambientales, sociales, que significa la explotación o sobreexplotación de estas riquezas y que van empobreciendo cada día más a nuestro país. Entonces también tenemos que tener un enfoque desde esa perspectiva y por lo tanto las luchas socioambientales como las luchas de otros sectores sociales, de los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, tienen que tener también buscando planos comunes en ese sentido, o sea, superar el Estado subsidiario, buscar un marco constitucional que recupere la soberanía sobre la decisión y gestión de los recursos naturales, por ejemplo, son cuestiones no de ambientalistas. Es un tema del conjunto de la ciudadanía, de todos los movimientos sociales y del conjunto de los trabajadores de nuestro país. Entonces, creo que allí hay muchos desafíos, tenemos muchos problemas, pero tenemos muchos desafíos de acuerdo a lo que está hoy día viviendo en nuestro país. Yo creo que allí tenemos que, no sé si contesté un poco, comenté tu planteamiento, pero yo creo que hay que llevarlo a ese terreno, ¿no? De generar estos espacios de confluencia, de convergencia, porque para mí, por lo menos, hay muchos más encuentros y muchas más posibilidades de soñar y de acordar un país distinto al que hoy día se sostiene con tantas injusticias para las comunidades locales y los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a seguir hablando con Lucio. Vamos a ir con otra canción. Lo que nos interesa es justamente seguir conversando. Tú nos trajiste también una invitación a una marcha que es justo en un mes más. Justo. Sí. Vamos a estar hablando de eso después, de cómo ya se está articulando, digamos, esta convergencia de la cual nos habla Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y antes, como les decía, vamos a ir con esta canción de la islandesa Björk, esta que se llama Earth Intruders, que yo entiendo que los que sepan inglés me pueden retar ahí, pero creo que es como intrusos de la tierra. Después de esta canción seguimos conversando aquí con Lucio. Thank you. Maxito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos con Lucio Cuenca, ya el último bloque de Econo Nuestras en este programa enfocado en el tema del agua. Durante la semana leí una entrevista, te cuento, Lucio, a Naomi Klein, la directora o, bueno, la protagonista de La Doctrina del Shock. Si es que no han visto el documental, lo invito a verlo, pero creo que todo el auditorio han escuchado hablar de esto. Nosotros lo tiramos aquí en la Escuela Sindical también, me acuerdo, el capítulo de Chile especialmente. Bueno, ayer le preguntaba justamente por el tema del cambio climático, le decían que qué pasaba con aquellas pequeñas acciones que tomaba día a día una persona, por ejemplo, ya que estamos hablando del agua, esto de cerrar la llave, tener duchas más cortas, tratar de generar, bueno, generar eficiencia, digamos, en el uso domiciliario del agua. El periodista bien inquisidor de un medio alemán le daba la impresión que ella le estaba deslizando que no servía. Pero ella la aclara, efectivamente, de que puede que, o sea, sí sirve, pero lo que sirve es una comunidad organizada llevando ese tipo de acciones como una política, digamos. Claro. El día de ayer, y lo comentamos, salió esta campaña de Yo Cuido el Agua, de parte del gobierno, enfocada más que todo a la eficiencia domiciliaria y también la eficiencia agrícola. A ti te hago esas dos preguntas. ¿Qué piensas de este tipo de campaña y si crees que ese tipo de medidas individuales, digamos, a pequeña escala, pueden tener, digamos, el impacto que nosotros esperamos para situaciones que no son, digamos, pequeñas? Estamos hablando de tareas urgentes. Sí. Mira, yo creo que lo primero es analizar un poco la acción, la propuesta esta lanzada ayer por el gobierno, que sin duda se queda absolutamente corta o en realidad no está dirigida a resolver los problemas de fondo que hoy día hemos comentado en este programa y que tienen a Chile sumido en una situación de crisis hídrica generalizada, ya, porque hoy día se extiende prácticamente a todo el territorio, incluidas regiones donde históricamente se han reconocido como regiones que tienen una alta cantidad de precipitaciones y mucha agua, ¿no? La región de la Araucanía, de los ríos, de los lagos, y que hoy día hay zonas de esos territorios que están con un problema de sequía y de escasez hídrica alarmante, ¿ya? Por lo tanto, es como diluir la responsabilidad respecto de lo que está pasando y distraer la atención de los problemas de fondo. O sea, sin duda, el cambio respecto a los patrones de consumo, la forma de producción que nuestra sociedad requiere, pasa también por cambios culturales, por responsabilidad individual y colectiva de las distintas comunidades humanas. O sea, efectivamente, hoy día la comunidad humana a nivel internacional está ocupando el equivalente a 1,5 planetas para poder sostener los niveles de consumo que hoy día existen en la Tierra. Pero todos sabemos que eso se hace de manera desigual, donde hay muchos o algunos países que tienen un sobreconsumo o que tienen un nivel de bienestar que no corresponde con la disponibilidad de recursos que existen en el planeta, y hay otro sector muy grande de gente, sobre todo los países del sur, que viven situaciones muy precarias, en condiciones bastante de altos niveles de pobreza y de incluso de dificultades para acceder, por ejemplo, al agua, al saneamiento. Ya hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen estos problemas de no acceso al agua potable. Entonces es como lanzar una campaña para distraer la atención, en realidad, ¿ya? Yo no digo que no tengamos individualmente responsabilidad y que tendremos que darnos duchas más cortas o preocuparnos de cerrar la llave del agua cuando nos estamos cepillando los dientes, Todo eso contribuye. Pero hoy día no se puede comparar la responsabilidad que tiene Minera Los Pelambres respecto de la situación de Caimanes o de la comuna de Salamanca con llamar a la gente de Caimanes o de Salamanca a cepillarse los dientes con la llave del agua que no quede corriendo. O sea, obviamente la escala, la intervención que realizan estos proyectos en esos territorios son extremadamente grandes, el consumo de agua de la gran minería es extremadamente grande y por lo tanto se requiere otro tipo de medida. Y aquí se elude discutir, informar sobre esos temas y por lo tanto, por omisión, mantener un apoyo a ese tipo de políticas extractivistas que están generando los problemas de crisis hídrica en todo el país, digamos. ¿Tú crees que ya para ir cerrando, ya que mencionaste justamente datos globales, crees que el tema del agua y este escenario que nosotros conversamos es exclusivamente aplicado al caso chileno? Como observatorio latinoamericano, ¿lo has distinguido también en otras zonas de nuestro subcontinente o otras experiencias? No, el problema es global y también es latinoamericano. O sea, en nuestros países en Latinoamérica se les ha impuesto una lógica de proveer de materias primas al mundo y por lo tanto las políticas extractivistas, con algunas distinciones menores, se profundizan en toda la región. Ya incluso no se han logrado revertir en países reconocidos como con gobiernos progresistas, como el caso de Bolivia, de Ecuador, donde incluso internamente hay mucha conflictividad respecto a estas problemáticas. Entonces, no es solo un tema de Chile. El tema es que Chile es el modelo del modelo. Y el sistema privatizador de agua que se impuso en Chile en dictadura es lo que se pretende y se promueve como modelo para que se instaure en Perú, en Ecuador, en Argentina y en otros lugares. ¿Ya? Entonces, creo que lo que hagamos acá respecto de cambiar la legislación, la constitución, los organismos privatizadores, los mecanismos privatizadores del agua, tienen un efecto para nosotros positivo, pero también es un precedente que estamos mostrando a otros pueblos, a otras comunidades, de que Chile no es el modelo, todo lo contrario, que ha profundizado una situación de escasez hídrica a propósito de este modelo privatizador del agua. Y por lo tanto, podemos desde allí también hacer una contribución. Y ya la estamos haciendo. Al momento que existen comunidades organizadas que están luchando por la situación que se le ha impuesto de escasez hídrica y por lo tanto de precarización de sus condiciones de vida, ya le estamos diciendo a las otras comunidades de Latinoamérica, de otros países de la región, de que Chile no es el modelo a seguir, no es por ninguna parte el modelo que se debiera copiar en otras sociedades. Lucio, tú nos trajiste aquí unos folletos justamente haciendo difusión de lo que va a ser la tercera marcha nacional por la recuperación del agua y la vida. Quería que tú extendieras la invitación. Esta es una marcha que ocurrirá en un mes más en Valparaíso, pero cuéntanos tú. Sí, miran, las organizaciones y los territorios que hemos venido articulándonos para lo que hemos denominado la recuperación del agua y la vida, llevamos tercer año que estamos en proceso de articulación. La organización de la marcha en sí se ha hecho a partir de construir una plataforma común, pero también la organización del proceso de la marcha ha sido el proceso de articulación. O sea, es un proceso muy activo, muy de demanda, de movilización, de construcción desde una ciudadanía y comunidades muy activas. Lo hemos realizado ya 2 años, en el 22 de abril, que es el Día Internacional de la Tierra. Y en esta oportunidad, porque también hay un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas que está en el Parlamento, se planteó entre las organizaciones que la marcha, donde concurren comunidades de distintos lugares de Chile, se realiza en Valparaíso. Y ya hay un acuerdo con organizaciones de Valparaíso, que serían las anfitrionas, para ese día 22 de abril, de a las 11 de la mañana se haga esta marcha interpelando por un lado al sistema político en general y no solo al Parlamento, porque acá hay una hay fuerzas en el sistema político que se oponen a este tipo de reformas, y no solamente a nivel parlamentario, sino que hay poderes fácticos, poderes económicos que están detrás de esto, a los que buscamos desnudar e interpelar. De hecho, una de las consignas de esta marcha que le hemos puesto un poco poniéndonos a tono con lo que está pasando es: mientras más se mojan, entre comillas, con este dicho popular que es mojan, que es la coima, que es la más nos secan, ¿ya? O sea, mientras más siga funcionando el sistema como está hoy día, a partir de estas relaciones espurias entre el sistema político y el sistema económico y los grupos económicos, más nos vamos a perjudicar desde el punto de vista de la situación del agua, de los recursos hídricos en nuestro país. Y por eso se plantea esta marcha el 23 de abril, el Día Internacional de la Tierra, desde Playa Ancha hasta la Plaza Sotomayor, y luego hasta cercanías del Congreso. Esperamos que participen muchas organizaciones, la gente se está organizando en función de llegar a Valparaíso, y esperamos que sea un hito dentro de este proceso de recuperación y defensa del agua. www.aguaenmarcha.cl para quienes nos escuchan. De hecho, yo les voy a leer solamente las tres de las siete medidas básicas para recuperar el agua: fin al lucro, propiedad colectiva, gestión comunitaria. Esas tres, a las otras son muy interesantes. Yo le digo, con esas tres nos hicimos un programa aquí en Ecuador Nuestro. Yo quería agradecerte, Lucio, por tu participación, por tu disposición. Sé que, yo creo que más que nunca en este momento, Olca está con harta pega. Me imagino, digamos, trabajando con las comunidades justamente en torno a esta marcha que se viene, la tercera ya, más tercera marcha nacional por la recuperación del agua y la vida. Así que te agradezco tu participación. No sé si quieres dejar algunas palabras finales. Sí, bueno, no, agradecerte el espacio. Nosotros valoramos mucho los espacios de comunicación comunitaria, de los distintos gremios, de las distintas organizaciones. Es la manera que también tenemos de romper el bloqueo. Hay muchas cosas que pasan en este país que no se conocen y que necesitamos transmitirlas. Necesitamos generar estos espacios de encuentro, de diálogo, a través de este tipo de programa, y por eso les agradecemos mucho. Y bueno, manifestar que estamos abiertos a y pedirles que nos tomen la palabra que hemos expresado acá, del punto de vista de que estamos abiertos al debate, al diálogo, a la convergencia entre distintos sectores que creemos tenemos las mismas problemáticas. Así que nuevamente reiterarte el agradecimiento, y también los invito a visitar la página web del OLCA, es www.olca.cl. Hay mucha información para todo tipo de público, y sobre todo para mantenerse informado respecto a la conflictividad socioambiental del país, que es la manifestación, es el síntoma por donde se expresa la sociedad y las distintas poblaciones, comunidades, del descontento, el disenso o la preocupación que tenemos respecto a lo que está pasando con los derechos socioambientales, con la situación ambiental del país. Y esa es nuestra opción de trabajo, y esperamos desde allí contribuir a que este país sea más justo, más democrático, y que los movimientos sociales tengan mayor protagonismo en los cambios que vienen. Bueno, agradeciendo a Lucio Cuenca, director del OLCA, vamos a agarrar sus palabras para ir despidiéndonos. Vamos a dejarlos con esta canción dedicada a todas esas comunidades valientes que están en este momento en conflicto, especialmente por el tema del agua. Vamos a ir con esta canción que se llama Cristálida, o también tiene otro nombre, Aguas Claras del Olimpo, por eso va la canción, y es de la que alguna vez fuera la banda argentina Pescado Rabioso. A todos los demás los dejo invitados a seguir en programación de la radio La Voz de los Trabajadores, y a quienes nos escuchan saben, hay repetición todos los martes a mediodía, y en directo nos escuchamos de 8 a 9 de la tarde los días lunes. De aquí de la sala de Clotario Vez, muchas gracias don DJ Clotario, muchas gracias Lucio. Muchas gracias a ti, al amigo acá, operador de las perillas. Y abrazos a los oídos de todos nuestros auditores. Chau, chau. Aguas claras de Olimpo, que la diosa guarda los caballos del día. Que la diosa guarda los caballos del día. Sudan de golpe frente a mí, temblando de carreras, temblando de carreras, temblando de carreras, sombras. Siempre, siempre brotando. Usando la tormenta, ah, ah, ah.